llegaron a la iglesia de Lindisfarne y causaron los más terribles estragos. Profanaron con pies impíos los lugares santos, destruyeron los altares y se llevaron todos los tesoros de la sagrada iglesia. Mataron a algunos de los sacerdotes, a otros se los llevaron encadenados, a muchos los expulsaron desnudos y cubiertos de improperios, a algunos los ahogaron en el mar. Así es como relatan los cronistas el primer ataque vikingo del que tenemos constancia. Estamos a 8 de junio del 793 después de Cristo y acaba de comenzar lo que se llamará la Edad Vikinga. Se piensa que el término vikingo proviene del nórdico antiguo, de las palabras viking, que significa saqueo pirata, o de la palabra vik, que quiere decir bahía. Los vikingos era un pueblo de origen germánico, instalado en lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca. Apenas existen pruebas de la Escandinavia previkinga, unas inscripciones rúnicas y alguna referencia en fuentes occidentales. Los pueblos que les conocieron les dieron nombres como daneses, normandos, gal, ascomani, rus, varegos, guaranque o majus. Durante siglos, la ganadería, pesca y agricultura fueron el modo de subsistencia de los escandinavos, que empezaron a comerciar con los pueblos bálticos ya en los siglos VI y VII. A partir del siglo VIII, los vikingos comienzan una etapa de expansión que dura hasta el siglo XI y se produce de forma simultánea en muchas zonas de Escandinavia, llevando a unas 200.000 personas a establecerse en otros países. Se cree que fue debido a una creciente superpoblación, aunque no existen pruebas de ello. También está la teoría de una mini glaciación que los lanzó a otras tierras en busca de recursos. El objetivo principal del vikingo es obtener riquezas, ya pueda ser negociando, saqueando, robando, incendiando o capturando rehenes. Los vikingos no aparecían por casualidad en los lugares que saqueaban. Aunque no dejaran constancia, ya habían estado antes comerciando en esos sitios con pieles o ámbar. Los ataques que sufrían en Inglaterra no llegaban desde Escandinavia, sino desde islas del oeste de Escocia que usaban a modo de base. En Occidente fueron más piratas y saqueadores, mientras que en Oriente Próximo se les conocieron como mercaderes, y parte del botín y los esclavos obtenidos en Europa acabó en los mercados árabes. Atacaban rápida y violentamente, tratando de conseguir el mayor botín para retirarse tan rápido como habían llegado, sin dejar que la población se organizara. Debido a sus saqueos, se favorece la construcción de castillos por toda Europa. Con el tiempo, las cortas incursiones estivales de los primeros años se van convirtiendo en verdaderas invasiones que establecen grandes asentamientos. Al comienzo de la época vikinga, la vida en Escandinavia era una sucesión de ataques y contraataques de bandas de guerreros luchando por conseguir la supremacía en sus respectivas zonas. Dinamarca se encontraba en una ruta comercial importante, ya que era el único camino que conectaba la Europa continental con Escandinavia y el mar Báltico. Hvidi era el puerto comercial más importante de la zona. Estaba al final de una larga bahía en la península danesa, y de él nos han quedado muchos restos para hacernos una óptima idea de la vida del comerciante nórdico. Toda la zona era defendida por el Dane Birke, una muralla defensiva de 30 kilómetros de longitud que separaba Dinamarca del continente. En el 800, con Carlomagno recién proclamado emperador de Occidente, sus acciones provocan un ataque danés. El territorio presenta suficientes problemas como para llegar a acuerdos en vez de batallas. El hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, envió los primeros misioneros a las fronteras danesas, consiguiendo las primeras conversiones para el año 850. Al final del siglo IX, Dinamarca no era un reino sólidamente unido. En la región actuaban una serie de jefes rivales que se encontraban en permanente conflicto por el poder. Gorm eliminó a los demás caudillos daneses, unificando Dinamarca, y su hijo, Harald Diente Azul, se convirtió al cristianismo, ya fuera por convicción o por causas políticas, dejó la vida de saqueos y dio un importante salto a la estabilidad de Dinamarca. Los noruegos se establecieron en las Shetland y las Orcadas, islas que se encuentran al norte de Escocia, colonizándolas con éxito y usándolas de puente hacia otras tierras más al este como Irlanda o Islandia. En Irlanda, los primeros asaltos no causaron mucha distracción a los clanes locales en sus constantes disputas, hasta la llegada de un líder vikingo al que llamaban Turgeis, que apareció con la intención de quedarse permanentemente. Fue el comienzo de una serie de incursiones vikingas que llevó a la población a combatirlas, llegando el caso en que las diferentes expediciones nórdicas tuvieron que luchar entre sí para conseguir el botín y obtener el poder, proclamándose Olaf el Blanco el primer rey vikingo de Dublín. En el 860, el norte de Inglaterra había sucumbido a las hordas de escandinavos y los nórdicos forman ya parte de la población local. Pero pocos años más tarde desembarcó Guthrum, un nuevo jefe vikingo ávido de riquezas. Tras intentos frustrados de combatirlo, los reinos ingleses accedieron a un pago para evitar que sus tierras fueran saqueadas. Y ese pago sería el origen del Danegeld, un tributo que exigirían a lo largo de muchos años los diferentes caudillos vikingos. Guthrum, lejos de irse y después de diferentes combates, acabó asentándose en el este de Inglaterra. En general, para estos guerreros nórdicos, la conquista fue todo un éxito, ya que en pocos años dominaron la mayoría de territorios británicos. La presencia vikinga continúa en Inglaterra y son derrotados en la famosa batalla de Stamford Bridge por el normando Guillermo I el Conquistador, también descendiente de vikingos asentados en Francia. En Irlanda y Escocia también realizaron expediciones, asentándose y creando ciudades para acabar por mezclarse con la población. No así en Gales, que no pudieron colonizar ni ejercer ningún control político en la zona. En Noruega, Harald, Cabellera Hermosa, que tiene este apodo por el juramento de no cortarse el pelo hasta conquistar toda Noruega, hereda las tierras de su padre, pasando de las extorsiones y saqueos a la población a una civilizada recaudación de impuestos. La unificación y consolidación que produjo en Noruega también dejó sin tierras a muchos hombres incapaces de pagar los impuestos, que se vieron obligados a emigrar hacia el oeste. Para desgracia de Harald Cabellera Hermosa, estos mismos vikingos fueron los que más tarde atacaran con frecuencia las costas noruegas. Tras la muerte de Cabellera Hermosa y una serie de luchas por el poder, se proclama rey Haakon el Bueno, pasando la mayoría de su reinado intentando imponer el cristianismo a sus súbditos paganos. Tras su muerte en una batalla, sus queridos súbditos lo enterraron con los ritos funerarios del culto a Odín para asegurar su lugar en el Valhalla. Años más tarde, otro gobernante, Olaf Hueso de Cuervo, también convertido al cristianismo, asoló toda la región a sangre y fuego para que sus súbditos se sometieran al amor de Cristo. Los descubrimientos de Islandia se suelen atribuir falsamente a los vikingos, pero en realidad ya había asentados monjes irlandeses cuando estos llegaron. Tras unos intentos fallidos de colonización, por fin se establecen buscando nuevos territorios y oportunidades lejos de Europa. Erik el Rojo, llamado así por sus cabellos y barbas coloradas, tras tener algunos problemas con muertos incluidos y ser expulsado de Islandia, decide embarcarse hacia el oeste en busca de nuevas tierras, descubriendo Groenlandia, con praderas de pastos verdes y abundante pesca, creando esta nueva colonia. Pero no la última. Su hijo Leif el Afortunado descubre nuevas rutas marítimas que le llevan a desembarcar en el Nuevo Mundo y llamarlo Vinland, tierra de las vides. El establecimiento en la región fue imposible, dado los problemas que surgieron con los indios de la zona, a los que llamaban Skraeling, miserables. Por desgracia, para el siglo XII las temperaturas comenzaron a descender y el frío hizo imposible mantener cualquier asentamiento en Groenlandia. El interés de los vikingos suecos estuvo siempre en el Báltico y no en el Mar del Norte ni en Finlandia. Se implantan violentamente en lo que hoy es Rusia, fundando ciudades como Novgorod o Kiev. Navegan por los ríos hacia el sur, sacando los barcos ocasionalmente fuera del agua y transportándolos por tierra, alcanzando así el Mar Negro. Ese era el camino hacia Constantinopla, a donde llegarían para comerciar con pieles, esclavos y sedas. Otras rutas por el sur de Rusia les puso en contacto con el mundo islámico, intercambiando mercancías con comerciantes llegados de Bagdad. Los musulmanes los consideran salvajes capaces de sacrificar seres humanos a sus dioses. Los vikingos establecidos en Rusia atacaron Constantinopla con una flota de 1000 navíos, siendo rechazados en el Bósforo por barcos con lanzallamas de fuego griego. Los vikingos, desconcertados con un fuego imposible de apagar y que estaba devorando su flota, tuvo que darse la vuelta. Pasan los años y el emperador bizantino Basilio II, el asesino de búlgaros, crea con tropas mercenarias vikingas venidas de Rusia la Guardia Varega, famosa por su lealtad. Aún hoy se pueden observar escrituras rúnicas en un león de piedra de Atenas y en la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, que atestiguan su paso. En la península ibérica, la primera expedición apareció en el 840 atacando la costa cantábrica y llegando hasta Lisboa. Otra expedición arrasa Gijón, toma la ciudad de Cádiz y remonta al Guadalquivir para saquear durante 7 días Sevilla. Son expulsados por Abderramán II, que ordena la construcción de fortalezas en las desembocaduras fluviales más importantes. Saquearon 2 veces Pamplona, subiendo por el Ebro, pasando al río Aragón y de ahí a Larga hasta la capital del reino navarro. Siguen años de saqueos, batallas y capturas de rehenes para cobrar rescate por toda la península ibérica. En Francia, Carlomagno llegó a armar una flota para proteger infructuosamente sus costas y el río Sena le sirvió para atacar ciudades como Rouen y más tarde París. Intervienen en guerras civiles en Aquitania y se alían con los bretones en la batalla de Brissard. De las islas del norte de Escocia surge un líder llamado Hrolf, que se dedica a saquear en el Báltico y Noruega, pasando por Irlanda, y se asienta en el norte de Francia. Tras llegar a un acuerdo con el rey franco Carlos el Simple, se le concede el ducado de Normandía a condición de que lo defienda de futuras incursiones vikingas. En pocas generaciones pierden el idioma, aunque conservaron sus brutales formas. Habrá que hacer notar los lazos familiares que existían en el mundo nórdico, conectando dinastías y entrelazando árboles genealógicos. La población nunca vive agrupada, aparte de algún centro comercial y administrativo. Están esparcidos por granjas y el inmenso frío invernal, las grandes distancias o el hecho de vivir en islas mantienen la mayoría del año a estas poblaciones aisladas. Tienen un fuerte sentido de pertenencia al clan y de organización, con una gran facilidad y rapidez de adaptación a las nuevas condiciones que se encuentra. Acude a asambleas periódicas donde toma decisiones de interés común sobre aspectos legislativos, jurídicos, económicos o sociales de la comunidad, expresando libremente su opinión, aunque sea opuesta a la del rey. Estas reuniones son muy importantes en una sociedad tan aislada. Es un buen lugar para acordar matrimonios, hacer negocios o decidir próximas expediciones. Las sagas vikingas nos dividen la sociedad entre esclavos, hombres libres y reyes, aunque en realidad nada nos permite afirmar que existiera una clase social esclava. La base de la sociedad será el bondi, que es el cabeza de familia, el cual conoce las leyes, es granjero y pescador, artesano, herrero, tejedor, panadero, carnicero, etc. También es un hábil comerciante capaz de contar, vender, hipotecar, ocasionalmente médico y oficiará los ritos religiosos, ya que no tenía una casta sacerdotal. Llegado el momento, es el quien se embarcará para ir de expedición, por lo que también es un excelente navegante con nociones de astronomía. Existió alguna profesión especializada, como médico, herrero o jurista, pero por lo general eran hombres capaces de realizar cualquier tipo de trabajo. Dentro de la sociedad había una masa considerable de gente sin cualificar, como la tripulación del barco, de la que no nos ha llegado gran cosa. Entre los vikingos, la definición de rey nos puede llevar del gobierno de un oscuro fiordo a la administración de varios países. La mujer tiene un papel primordial en esta sociedad, dando muchos hijos, educándolos en el respeto a las tradiciones y al clan, e inculcándoles el sentido del honor. La esposa del vikingo goza de un estatuto privilegiado para su época. Sus consejos siempre son escuchados y respetados. A pesar, por otro lado, de tener también concubinas, las cuales no poseen ningún derecho legal. En general, el vikingo se va a los 3 meses de primavera para hacer fortuna. supone muchos gastos organizar la expedición. Se prepara el barco, se almacenan víveres y se reúne una tripulación de unos 30 hombres jóvenes, además de las mercancías para comerciar. También se lleva algún caballo que se ata tumbado y se utiliza para reconocimientos y desembarcos rápidos. Se parte hacia un destino preciso, pues lo habitual era tener un trayecto definido, temiendo a los naufragios que eran muy frecuentes en la época. La vida a bordo no debía de ser nada fácil. La comida seca, el poco espacio disponible y la higiene se reducían al máximo. El barco por excelencia del vikingo era el Knorr, y no el Drakkar, que se usa en menor medida. El Knorr era un barco amplio dedicado indistintamente a actividades mercantiles o a funciones guerreras. Es el Bondi el que prepara la expedición. Por lo tanto, es un hombre medianamente rico y está muy organizado para poder emprender una tarea semejante. Nos tenemos que olvidar un poco de esa imagen de bárbaro, salvaje e inculto que tenemos. El barco vikingo más famoso fue el que se encontró en 1880 dentro de un túmulo sepulcral en Gotstad, al sur de Noruega. Perteneció a un gran jefe vikingo enterrado hacia el 900 después de Cristo. La estructura estaba intacta a excepción del mástil que lo habían cortado. Había numerosos animales sacrificados como caballos, perros e incluso un pavo real. Tenía 16 pares de remos y a lo largo de la borda colgaban 32 escudos. De esta nave se hizo una réplica muy famosa en 1893, llamada Viking, que aportó Noruega a la Exposición Universal de Chicago. Los vikingos adoraban el juego. Su gastronomía no era muy recomendable y bebían hidromiel en cuernos bellamente decorados. Una gran borrachera era la conclusión de todo banquete. El nórdico era especialista en esculpir la madera con extrema fineza, como en las figuras de las proas de barcos que representan a animales. Bisontes, serpientes, pero sobre todo dragones. Labran el metal, dejándonos auténticas joyas de orfebrería en broches y hachas. Cincelan la piedra con inscripciones rúnicas o trabajan bellamente el ámbar. Existía en la sociedad la costumbre de acompañar un banquete de bodas u otra celebración con recitales poéticos y narraciones de sagas. Para cuando se escriben en Islandia las famosas sagas en el siglo XII, ya poco quedaba de los vikingos, solo tradiciones y mitos que perdurarán hasta nuestros días. Nos dejaron las runas, un alfabeto de 16 signos común a cualquier otro medio escrito, que poco tiene que ver con los signos mágicos que algunos creen ver en ellos. Del normando antiguo nos ha llegado casi invariable, como se hablaba en el año 1000, el idioma islandés. Para empezar a describir un poco cómo iban vestidos, primero decir que jamás ningún vikingo llevó un casco con cuernos. La arqueología nunca ha encontrado nada parecido. Los hombres llevaban un pantalón largo muy ajustado o también un pantalón ahuecado en la parte de arriba según las zonas. Camisa amplia hasta medio muslo, sujeta con un cinturón de cuero. En la cabeza un gorro de fieltro o lana o un sombrero de fieltro. Una especie de capa ajustada al hombro derecho con un broche, calzado de cuero y gruesas manoplas de fieltro o lana con el frío. En general, conservaban toda la barba y a veces también se la trenzan. La mujer es algo más práctica, con un vestido largo que puede abrirse por los senos para dar de amamantar, y por encima un delantal. Los brazos adornados con pulseras y el pelo trenzado, en cola de caballo o sujeto con un moño. En invierno, los vestidos de lana gruesa o pieles son lo corriente. No existe una religión escandinava tal como la comprendemos nosotros. No practicaban la oración y su culto se basaba en pequeñas ofrendas y sacrificios de animales. La arqueología ha encontrado pequeños amuletos que representaban a sus dioses principales, Freyr, Odín y Thor. En épocas de gran escasez, se esperaba que el rey se sacrificara a los dioses en una matanza ritual. Odín era el líder de los dioses, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Tenía dos cuervos que todas las mañanas mandaba a volar y al regreso le susurraban al oído lo que habían visto. Odín sacrificó un ojo en el pozo de Mimar para conseguir la sabiduría universal. Le acompañaba su esposa Frigg. Thor, con cabellos y barbas rojos, es el dios del trueno. Influye en el clima y las cosechas, por lo cual era muy adorado por los campesinos y granjeros. Frey y Freya, los dioses gemelos de la fertilidad. Heimdall es el guardián del Asgard y del Bifrost, el arco iris que hace de puente hacia ella. Reyr, el rey de los mares. Bragi, dios de la poesía. Tyr, el dios de la guerra. Y Loki, que es el charlatán y el timador, origen de todo engaño y bufón de la corte, padre del lobo Fenris y de Hel, reina del inframundo. Odín tenía al menos 177 nombres, tales como padre de los hombres, padre de todos, poderoso dios o simplemente jefe. Tiene a Sleipnir, el caballo de ocho patas, y es patrón de los berserkers, feroces guerreros que combatían semidesnudos, mordían sus escudos y echaban espuma por la boca, atemorizando tanto a enemigos como a amigos. Odín, dios de la poesía y la batalla, también selecciona a los caídos en combate, y para ello le ayudan las valquirias. Llevan a los guerreros más valientes al Valhalla, al Salón de los Caídos, y allí los vikingos muertos cazan, beben y fornican con las valquirias hasta el fin del mundo. Dentro de la mitología vikinga tenemos también a los Jotnar, una raza de gigantes enemistados con los dioses vikingos, o los Alfar o elfos, y los Dvergar o enanos. Las pesadillas las traía Mara, una criatura que se asocia con el caballo, y había monstruos como los ogros Thyrs o también los trolls. Para los vikingos, en el origen del universo, estaba el abrasante calor del sur y el helado frío del norte, separados por el vacío. La vida comenzó con la unión de estos elementos, dando origen a Ymir, un titán del que surgieron dioses, hombres y gigantes. Odín, Vili y Bé mataron al titán Ymir. Con su cuerpo se crea la tierra y con su cráneo el cielo. De sus cejas surgieron unas montañas que protegían a Midgard, el reino de los hombres. Los dioses crearon el sol y la luna, y en el centro de toda creación estaba Yggdrasil, el gigantesco fresno que sujetaba el firmamento. También estaban las Nornas, tres hermanas que tejían el destino del mundo. En el fin de los tiempos, tres gallos cantarán, uno en la tierra, otro en el Valhalla y un tercero en el infierno. Esas son las señales. Fenris el lobo se soltará de sus cadenas trayendo la destrucción al cielo y a la tierra. Los gigantes de fuego se unirán con los gigantes de hielo para el combate final, y entonces llegará el Rangarok. Odín liderará a su ejército de muertos y al final de la batalla solo quedará en pie Sturr, señor de los gigantes de fuego, que con sus llamas lo incendiará todo en una hoguera terrible. Al final, bajo la sombra de Yggdrasil, el árbol del mundo, la vida renacerá otra vez. Las incursiones de los vikingos cesaron a finales del siglo X. Las condiciones iniciales que impulsaron las invasiones comenzaron a desaparecer. Las defensas costeras de Europa eran mucho más resistentes. Dinamarca, Suecia y Noruega se habían convertido en reinos y los reyes dedicaron la mayor parte de su tiempo al gobierno de sus dominios. Con la expansión del cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos se debilitaron hasta desaparecer. Las culturas que habían conquistado los acabaron absorbiendo.